Les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 18 de agosto de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcast. Bienvenidos. El poder de las redes y las intenciones de sus dueños. ¿Las redes sociales tienen dueño o no? Pues sí y no. Tienen unos, muchos, accionistas, entre los que destacan algunos que agrupan un muy importante porcentaje accionario, aunque se suponga que las mismas, y es parte de lo que ofrecen, funcionen independientemente de lo que quieren, y entre comillas el verbo, esos propietarios. Ya que lo que se supone que ofrecen es un espacio en el que el mundo entero, que hasta hace unos años emitía sus opiniones más o menos fundamentadas, pero en el ejercicio de su libertad de expresión, en un café, en un bar, con sus amigos, con sus familiares, ahora lo hacen con las distintas formas de emitir opiniones que cada plataforma de red nos ofrece, y pueden llegar a decenas, miles o millones de personas que replican esas opiniones. Las primeras veces leyéndolas y convenciéndose de que dicen algo que se parece a lo que piensan, y luego que han tomado confianza replicando lo que sea que digan esos generadores de opinión, porque ya se supone, y vuelvo a entrecomillar, confían en ellos. A eso nos hemos acostumbrado. Por eso la facilidad en que bulos o verdades interesantes pueden convertirse en temas de opinión de muchas personas en el mundo entero. Por eso también la posibilidad de que una mentira, como el decir hace unas semanas que una pequeña niña fue asesinada en Inglaterra por un inmigrante, ha dado lugar a una serie de manifestaciones que poco a poco se tornaron violentas y que con un discurso discriminatorio generó agresiones y ataques a entidades, colectivos y personas migrantes en Inglaterra, aunque el tema original era falso, ya que el crimen no fue cometido por un inmigrante, sino por un ciudadano del mismo Reino Unido. ¿Pero qué importa aquello? El tweet de alguien que tenía muchos seguidores plantó el bulo, se replicó de forma generalizada y sin reflexión, y la violencia se generalizó. Pero esta semana sucedió algo más preocupante todavía. Como saben, Elon Musk, después de una escandalosa negociación con idas y venidas, terminó comprando un amplio paquete accionario de Twitter. Yo me resisto aún a llamarlo X porque no encuentro aún la forma de conjugar esa letra. Y comenzó a moldear lo que consideraba que funcionaba mal en esa potentísima red ya de las veteranas y que nos exigía inteligencia para comprimir en pocos caracteres ideas interesantes, pero que a la vez nos había acostumbrado a la simplificación excesiva. El nuevo dueño mayoritario, que además negoció como parte de su adquisición el convertirse en el CEO más activo que nos podríamos imaginar, buscó rentabilizar la red, se inventó las verificaciones de usuarios que buscaban ampliar el grado de confianza en el entorno, pero al final eran simplemente estrategias de incremento que buscaban aumentar los beneficios económicos. Y luego comenzó a plantear supuestas reformas en el modo de usar. Y esta semana, él mismo puso o rompió un nuevo límite. Tal vez el último límite. Musk, ya hace mucho, es como deben saberlo, militante convencido de Donald J. Trump. Muchas veces ha tuiteado a su favor, ha replicado cosas que decía y se ha preocupado, aunque sin lograrlo, y porque en realidad a Trump no se le antojó, hacer que vuelva a Twitter, después de que, recordarán, la red lo haya suspendido antes de la llegada de Musk por su participación en el intento de desconocer los resultados de las elecciones en las que perdió, aunque su esquema mental no lo aceptaba y promovía varias mentiras en ese sentido. Pero hace unos días Musk armó un evento transmitido por este entorno digital en el que conversó con Trump, quien, haciendo gala de su talante habitual, se dedicó otra vez a propalar mentiras, verdades deformadas, como parte de su discurso de campaña. Las mentiras y las verdades deformadas han sido demostradas esta semana por varios medios de comunicación de los Estados Unidos, que han citado decenas de afirmaciones suyas por completo falaces o directamente falsas. Bueno, esto no es algo raro en el universo Trump. Pero lo que sí fue extraño es el hecho de que el dueño de la red, el mayoritario, haga uso de la misma para dar cabida a un candidato, en este caso el de su preferencia, a sabiendas de que eso influirá en el espacio electoral, perdiendo la neutralidad de esa red, porque es el dueño que la usa para lo que él cree que está bien, no es el universo de usuarios. Y lo ha hecho porque, pese a la previsión de que el retiro de Biden no iba a evitar el descalabro del Partido Demócrata y a su reemplazante no le iba a alcanzar el talante necesario para hacer frente a un Trump que ya se veía otra vez en la Casa Blanca, ello parece que no va a ser tan sencillo. Y Kamala Harris y su acompañante en la vicepresidencia, Tim Walz, siguen dando batalla, han recompuesto la campaña y han recuperado el puesto para pelear en la batalla electoral en esas 50 elecciones que se celebran en los Estados Unidos en noviembre de este 2024. Pero Twitter quedó marcado porque no es cualquier usuario el que la usó para su beneficio sobre lo que cree, sino su dueño. Algo muy parecido al temor de que TikTok acceda a la información de los usuarios, siendo como empresa china vinculada a ese gobierno. Algo que Trump critica, pero que, obviamente, cuando le conviene, no le interesa opinar si afecta o no a la confianza que deberían darnos estos espacios de red del Internet. Ya la Unión Europea ha encendido las alarmas frente a este uso y probablemente no se pueda hacer mucho, pero es triste pensar que los dueños de espacios que deberían ser de todos, porque así se nos lo presentó, se hacen de unos, de sus dueños inclusive, que los usan a su antojo cuando lo necesitan. Bueno, sí, entiendo. A veces mi candidez linda con mi estupidez. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. ¿Cuál es el lugar más religioso del mundo? Durante la última década y media, el famoso centro de investigación, el Pew Research Center, ha llevado a cabo encuestas centradas en la religión en todo el mundo. Una de las preguntas formuladas en cada una de estas encuestas ha sido ¿qué tan importante es la religión en la vida de los participantes? La segunda pregunta ha sido ¿con qué frecuencia cada uno de estos ora? Utilizando estas preguntas, se ha observado un patrón ampliamente similar en los 102 países encuestados entre el año 2008 y 2023. Así, las regiones más religiosas tienden a estar en África del Norte, África subsahariana, América Latina y la región de Medio Oriente. Por otra parte, los lugares menos religiosos se encuentran principalmente en Europa y Asia Oriental. Sin embargo, es importante destacar que existen dimensiones de la espiritualidad que estas dos preguntas no captan completamente. Aún así, proporcionan una aproximación muy valiosa al tema. Y lo más importante, terminan evidenciando un elemento poco contemplado en las ciencias sociales actuales, y es que la religión sigue siendo un elemento clave para comprender el mundo en el que vivimos. Dicho esto, démosle una mirada a estos datos. En África subsahariana, las personas suelen estar entre las más propensas a considerar la religión como un aspecto muy importante de sus vidas. En países como Senegal, Mali, Tanzania, Guinea-Bissau, Ruanda y Zambia, al menos el 90% de los adultos comparten esta opinión. En contraste, en casi todos los países europeos encuestados, las personas se encuentran entre las menos propensas a considerar la religión como muy importante en sus vidas. En Estonia, República Checa, Dinamarca, Suiza, Reino Unido, Suecia, Letonia y Finlandia, solo el 10% o menos de los adultos encuestados mencionaron que la religión era un aspecto fundamental en sus vidas. Por su parte, el patrón en el sur y sureste de Asia no es tan consistente como lo era en África o en Europa. En algunos lugares de esta región, los encuestados encontraron que podían ser muy propensos a la religión o muy poco propensos. Ejemplo, en Indonesia, casi todos los adultos consideraron la religión como un aspecto central en sus vidas en un 90%. Sin embargo, en Singapur con un 36% y en Vietnam con un 26%, estas proporciones mostraron datos significativamente menores. Por su parte, en los Estados Unidos, el 42% de los adultos consideran que la religión es muy importante en sus vidas. Este porcentaje está por debajo de la media global de los 102 lugares encuestados, que alcanza el 55%. Vamos entonces con la segunda pregunta de esta gran encuesta: los datos relativos al número de veces que los encuestados oran diariamente. En ese orden, los latinoamericanos están entre los más propensos del mundo a hacerlo. En Guatemala y Paraguay, el 82% de los adultos oran a diario, al igual que el 78% en Costa Rica y Honduras. Mientras tanto, en ningún lugar encuestado en Asia Oriental se superó el 21% de respuestas en las cuales los participantes mencionen que oran diariamente. Esto incluye al 13% de las personas en Hong Kong y al 19% en Japón. Los adultos en los Estados Unidos se sitúan en la media de los 102 países encuestados en cuanto a las tasas de oración diaria. Así, aproximadamente el 45% de los estadounidenses dicen que oran todos los días, un porcentaje bastante cercano a la media global, que es del 46%. A pesar de lo anterior, los encuestadores mencionan los retos y la complejidad para medir la religiosidad a nivel mundial. Ya que si bien preguntar sobre la importancia de la religión en la vida de las personas y con qué frecuencia oran puede ofrecer una ventana significativa de análisis, estas preguntas terminan siendo más efectivas en algunos contextos que en otros. Es decir, preguntar esto en lugares donde predominan las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo o el islam, donde ambos elementos son centrales, facilita la recopilación de datos. Mientras que, en otras partes del mundo, se requiere formular preguntas adicionales para captar aspectos claves de la observancia religiosa o espiritual. Un ejemplo destacado es la encuesta de 2023 en las sociedades de Asia Oriental, en las cuales Antes de realizar esta encuesta, el Pew Research consultó con expertos de la religión para diseñar otras preguntas adicionales que pudiesen reflejar aspectos más relevantes de la espiritualidad local. Dicha encuesta reveló que, aunque pocos asiáticos orientales consideran que la religión es muy importante en sus vidas o que rezan diariamente, muchas personas en esta región sí mantienen creencias religiosas o espirituales y participan en rituales. Por ejemplo, es común que muchas personas participen en rituales para honrar a sus antepasados. Y esto se entiende ya que el budismo, el hinduismo o el animismo suele apelar a una constante ritualidad cotidiana que no es ni se debe confundir con el concepto de la fe, el cual es mucho más profundo. De este modo, en la encuesta realizada entre 2019 y 2020 a casi 30.000 adultos en la India, se formularon nuevas preguntas adaptadas a los elementos culturales. Por ejemplo, esa encuesta encontró una amplia adherencia a las elecciones dietéticas vinculadas con la religiosidad. En consecuencia, se descubrió que el 92% de los yajinistas son vegetarianos y que el 67% de ellos también se abstienen de comer tubérculos por motivos religiosos. Por tanto, entre todos los adultos indios, solo alrededor de la mitad mencionó que estaría dispuesto a comer en la casa de alguien cuya religión no tenga las mismas referencias frente al elemento culinario. Y aquí se hace necesario hacer un análisis más allá de los datos. Y es que el concepto de la religión ha sido por muchos años comprendido desde una matriz de pensamiento moderno que la considera atrasada, fundamentalista o propia de sociedades primitivas. Y termina eso siendo un gran error, ya que tal análisis simplista opaca la posibilidad de acercarse a una comprensión más compleja del mundo en el que vivimos. Es importante también diferenciar varios elementos para el análisis. Lo primero es que, aunque parezca un juego de palabras, no es lo mismo el concepto ni la definición de fe que de espiritualidad o de ritualidad. Por ejemplo, en el sudeste asiático, la ritualidad es parte de la vida cotidiana. Se ve en sus templos y en sus prácticas frente a las imágenes y los símbolos, pero decir que son prácticas de fe sería equivocado, ya que la fe, conceptualmente hablando, suele estar ligada a las religiones monoteístas y se define como una profunda convicción en algo, en este caso en Dios, y por tanto se refleja en una lealtad y un compromiso hacia una causa o idea. Mientras que la idea de espiritualidad, por otro lado, se puede entender como la búsqueda de un propósito y la conexión con algo más grande que uno mismo, y puede o no incluir una deidad, pero es sobre todo un concepto muy individual. El punto aquí, para el análisis, es que a pesar de vivir en un mundo secular, entender la importancia de la matriz religiosa de las sociedades modernas sigue siendo muy importante, ya que esta revela no solo una serie de prácticas, sino una cosmovisión, una forma de entender y de comportarse en sociedad que influye en los valores y afecta las percepciones sobre la vida, la sociedad y la política. Y como siempre, podrán ustedes ampliar en los hallazgos y en las cifras de esta encuesta visitando la web del Pew Research Center, www.pewresearch.org. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Así llegamos al final del programa del día de hoy, 18 de agosto de 2024. Les agradecemos por su escucha y les invitamos a suscribirse gratis en cualquiera de las plataformas de audio: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcast. La próxima semana, no lo olviden, tendremos el segundo capítulo de la serie dedicada al sudeste asiático por nuestro colega Fernando Galindo Rodríguez. No se lo pierdan. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolitica.podcast@gmail.com. Y les invitamos a que compartan el programa en sus redes para seguir llegando a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga. Me despido desde la ciudad de La Paz, en Bolivia,